ilusión con tus sueños. Juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía hoy, cubriendo el espacio de la compañera profesora Romy Silva, que por razones de trabajo no va a poder estar hoy en la audición. Mañana sin falta estará. Sabrán disculparme, ya me han dicho otra vez, pero estaba preparado, había preparado el mate y iba a escuchar a Romy y apareciste vos. Bueno, está. No querés sopa, dos platos. Aquí estamos de vuelta, pero mañana ya estará de vuelta la compañera con su aporte en la audición del 26. Muchas cosas para comentar del trabajo organizativo, del trabajo político, de la perspectiva de actividades grandes que se nos vienen. Pero ayer hablábamos de los anuncios del gobierno. Insuficientes, tardíos y sin cambiar de fondo absolutamente nada, decíamos el día de ayer. También planteábamos que era obvio que había una respuesta, casi un manotazo de ahogado, ante una creciente disconformidad de la gente con los resultados de la política económica. Ya ahora no se puede hablar de la pandemia, no se puede hablar de... Ahora hablan de la guerra, allá en Ucrania. Y después hablarán de desembarco en Marte. Acá el problema, señores, acá el problema, obviamente que existen estos problemas externos, pero siempre el mundo está sacudido por distintos problemas. Primero subió el petróleo, ¿no? Ahora, bueno, sube de vuelta, pero después había guerra en Afganistán, después crisis en Europa, después la corrida bancaria ante al lado. Así está el mundo, amigos, decía el informativista. Ahora, ¿cómo responde una sociedad frente a estos problemas? Tiene que ver de cómo se organiza la sociedad, cómo se organiza la economía en la sociedad, al servicio de quién está la economía. Y el presidente nos anunció con bombos y platillos, en medio de un feriado, que se venía un aumento de un 2 y un 3% para los jubilados, para los públicos, a cuenta de futuros ajustes. Ni siquiera pensando que esto era... vamos a tapar un poco el agujero que hay. Y analizando después los números, no resiste ningún análisis. Porque la cuenta que hizo el presidente de que cubría la inflación, ¿qué inflación cubría? En realidad, los trabajadores, los salarios vienen perdiendo y las jubilaciones desde hace dos años de manera consecutiva. Imparable. Esto no tapa el agujero, esto no recupera lo que se ha perdido. Esto lo que hace, bueno, es consolidar un modelo, porque fíjense en qué poco que duró la alegría, que anteayer nos anuncian un 2 y un 3%, y hoy ya nos anuncian que la carne con hueso, sacando el asado del presidente de la calle, que se mantendrá por un mes más a 230 pesos, y que coincidirán quienes compraron ese asado, yo lo hice, que no estamos frente a la octava maravilla del mundo, ¿no? No es una cuestión que vos digas, pa, mirá qué asado, está a 230 pesos, pero además tampoco es económico desde el punto de vista de rendimiento, si vos tenés una familia grande. Pero ¿qué pasa? Mantienen ese asado 230, pero los cortes con hueso ya van a subir mañana entre 8 y 10 pesos. Y el aumento acumulado de la carne en lo que va del año es del 25% de todas las carnes. Un 25%. agregarle el aumento en los panificados, en las harinas, en los fideos, en el arroz, en el supergas, en el transporte, agregarle todo lo que tenés que agregarle y ponerle al lado el 3%. La verdad que duró poco la alegría, la ilusión y un anuncio que al final no sé si ayuda a la imagen del gobierno o va transparentando la realidad de un modelo económico que es tremendamente desigual e injusto, porque si vas a otros datos de la economía, arranca una cosecha de soja casi sin antecedentes. Están hablando de que va a haber una exportación de 1.700 millones de dólares, calculan. Las exportaciones industriales crecieron en este primer trimestre del año en relación al anterior un 37%. Ah, o sea que los mayas oro van pedal y pedal. Y esos mismos que se quejan ahora por esto, por un ajuste del 2%, a cuenta de ni siquiera que va a ser por encima de. Ahí está la clave del asunto. En esta sociedad y en esta situación y en este momento de crisis, una vez más se cumple con la ley de que en las crisis la acumulación de riquezas se acelera, se profundiza de una manera mucho más rápida que en tiempos normales, al mismo tiempo que la pobreza y la miseria. ¿Cuál es la respuesta a esto? Ah, tenemos que cambiarlo. Las reglas sobre las que se basa el funcionamiento de esta sociedad. Parece que pelear, parece que luchar. Ahora vienen tiempos de lucha. Están los consejos salidos convocados. ¿Cómo vamos a reclamar diálogo social? ¿O aumento salarial? Viene la rendición de cuentas. Mañana hay una marcha de los trabajadores del Hospital Español y de trabajadores de salud pública por los recortes que está habiendo. Ayer hablamos de la amenaza, o anteayer, no recuerdo, de la amenaza de privatizar la distribución y la entrega de medicamentos en ACE hecha por el presidente Cipriani, el presidente de ACE. Y ahora, hoy escuchábamos temprano en el informativo las declaraciones de la compañera dirigente sindical del Hospital Español y planteó una realidad muy dura, muy cruda. Yo te voy a decir, no es nueva, porque cuando nos tocó hacer la investigadora por el funcionamiento de ACE, nos encontramos con situaciones que hoy evidentemente se agudizan, se multiplican, el recorte de contratos, una vez que dice pasa el COVID, como si no faltaran funcionarios a lo largo y a lo ancho de salud pública, que ha multiplicado sus usuarios en estos momentos de crisis. Pero bueno, se vienen tiempos de lucha y para eso precisamos organización, precisamos compromiso, precisamos participación. En estos días hemos estado trabajando con compañeros en la departamental de Montevideo, retomando la actividad en la perspectiva de dar cumplimiento a las resoluciones del Plenario Nacional del 26 de marzo que realizamos el pasado 2 de abril, que terminó además con la conmemoración del 51 aniversario de nuestra organización política. Y ahí definíamos como una tarea central el multiplicar los espacios de organización y fortalecer la participación organizada de nuestros compañeros. Hoy no es un secreto para nadie, a nivel de las fuerzas políticas hay una dispersión importante y hay dificultad, entre otras cosas, por las condiciones de vida de muchos trabajadores, de mucha gente nuestra, que a veces dificulta esa participación organizada. Pero también hay elementos que pesan en los subjetivos que tenemos que superar. Hay muchas tareas para encarar, hay muchas cosas para encarar. Hay que organizarse a nivel barrial, hay que organizarse a nivel de cada departamento, hay que tener funcionamiento político. No podemos enfrentar esta avalancha que se nos viene sin un mejor nivel de organización. Y bueno, en ese sentido hemos venido avanzando y tenemos que, estamos planteando a todos ustedes que nos están escuchando, queridas compañeras, compañeros, que comparten nuestro punto de vista, nuestra visión, nuestra perspectiva de la lucha, a que los precisamos. No hay que mirar para el costado, hay que hacer tal cosa, habría que hacer tal otra. Tenemos que hacer nosotros. No va a caer del cielo esa mano militante y amiga que nos va a dar una mano. Tenemos que ser protagonistas. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que, creo que era antes de la campaña electoral, decíamos que veíamos que mucha gente, compañeros, simpatizantes, disfrutaban con los proyectos de ley, con las interpelaciones, con lo que se hacía, y nosotros decíamos, no alcanza con saludar, con aplaudir, precisamos actuar, ser protagonistas. Esto no es tarea de una sola persona. Acá se precisa el colectivo. En ese sentido, venimos avanzando y voy a hacer primero una convocatoria pública porque estamos ahora empeñados en rearmar en nuestra presencia organizada en la zona del barrio Buceo. Ahí se han mudado compañeros que eran puntales de la organización. Otros compañeros han asumido otras tareas que les impiden el trabajo territorial. Y bueno, estamos tratando de rearmar en Buceo Malvina, ya en la zona sur. Ya hay compañeros dispuestos, incluso tenemos una casa donde podemos empezar a reunirnos. Y les vamos a pedir que se comuniquen con nosotros a ver con quiénes podemos retomar allí un trabajo organizado. Esta semana también estamos trabajando y vamos a estar visitando nuevamente y empujando una organización que viene pujante, ya con un local planteado allí en la zona de Lezica Colón, el viernes 6:18:30, después vamos a pasar a la dirección para que los compañeros de la zona se acerquen. Retoma la actividad también la agrupación Barrio Sur Ciudad Vieja, con presencia en las ferias y una reunión de agrupación, una especie de plenario de agrupación para el sábado 30. En La Teja, los compañeros Teja Paso Molino se reúnen el viernes ya programando actividades, presencia en Plaza Lafone, en el impulso y el trabajo y la lucha en defensa de la seguridad social. En fin, en todos lados, termino acá con la lista porque hemos tenido realmente una muy buena reunión de la departamental y han surgido iniciativas también para la zona de la Unión Villa Española, en la zona del Cilindro, un esfuerzo de reorganización, de reagrupamiento de fuerzas. Y a eso los estamos convocando. A ustedes que nos están escuchando, compañeros, somos nosotros los que tenemos que arrancar, los que tenemos que dar el paso, los que tenemos que sumar fuerzas, los que tenemos que estar presentes en cada instancia de lucha de nuestro pueblo para poder enfrentar este tiempo que se viene, un tiempo duro. En ese sentido también, convocar, ayer se reunió el coordinador nacional de la Unidad Popular, preparando ya los detalles de la realización de este nuevo encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular, que va a tener lugar el sábado 7 de mayo. Ya, se han preparado el documento central de debate de ese plenario. Se están esperando también aportes de distintas departamentales y agrupaciones. Va a ser una instancia realmente importante para la Unidad Popular de reposicionamiento en la escena política nacional, de impulso a la militancia a nivel nacional, de afirmar ese espacio que en años de lucha la Unidad Popular como expresión de la izquierda de verdad, como decimos nosotros, no es la única izquierda de verdad, pero sí de izquierda de verdad, con proyecto, con programa, con perspectiva, con a esta altura con historia, con una larga historia, desde aquel día de abril, ahora no recuerdo bien qué día fue, que fundamos primero la Asamblea Popular en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en un acto que fue realmente vibrante, emotivo, lo que fue después transformándose en el tiempo en la Unidad Popular. Pero son tiempos de lucha, son tiempos de organización, son tiempos de compromiso. Precisamos de la participación y el esfuerzo de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. El sábado, además, vamos a estar con inmensa alegría en la actividad que organizaron y están organizando los compañeros de Ciudad de la Costa a las 15:30 de la tarde del sábado en Gianastasio y Tuyutí, en el local de la Unidad Popular. En este, como parte de este esfuerzo, de este empuje de organización, de ocupar el espacio a nivel territorial y estar en contacto permanentemente con nuestro pueblo. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontraremos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.